¿Cómo están viendo el tránsito, Reinaldo? Digo esto teniendo en cuenta algunos cambios que ha habido, semáforos nuevos que se han colocado, lo hemos estado hablando a este tema. ¿Cómo lo ve? Mira, en general hay leves mejorías. La gente va adoptando, como ya lo vemos hace tiempo, algunas de las cosas que hemos tratado de mejorar. Hay cuestiones que por ahí el hecho de circular todos los días en Olavarría no nos damos cuenta que han cambiado. No sé, cederle el paso a los peatones es un cambio importante ya creo que lo hemos incorporado y por ahí no le damos tanta importancia, y sí le da mucha importancia a la gente que viene de afuera, que lo ve como algo extraño. El uso del casco en general, la gente lo adoptó. De vez en cuando hay que corregir un poquitito más que nada en esta época de verano, pero ya es un cambio que también lo incorporaron. El uso del cinturón y todo esto, por suerte, lo que trae es una disminución en los accidentes y en las personas accidentadas. Eso nosotros tomamos como un punto positivo en lo que tiene que ver con el tránsito. Bueno, se sigue haciendo el control de lo que son los gases y los ruidos molestos también, ¿no? O se está Sí, haciendo, más que control, se está haciendo un estudio. pero aparte del estudio, nosotros ya estamos trabajando también con la gente de la BTV, que tiene estos aparatos de medición. La idea es ahora en verano incrementar un poco más los operativos que tienen que ver con lo que es mediciones de ruido molesto en los vehículos y de emisión de gases. Ya lo hemos hecho en alguna otra oportunidad. Casualmente la semana pasada estuvimos charlando con la gente de la BTV para incorporarlo otra vez en estos días, ese tipo de operativos. Bueno, se viene una época bastante complicada por ahí para el tema de las motos, ¿no? Ahora viene el verano, salen todas las motos, hay caños de escape que por ahí no están dentro de las reglas, lo van a controlar igual que lo hicieron el año pasado, van a trabajar distinto, ¿cómo es? Sí, bueno, la idea es un poco lo que te estaba comentando. Justamente con la BTV, ellos tienen dos aparatos de medición de sonido, y la idea es empezar a hacer este tipo de operativos en los lugares que ya sabemos donde ocurre a menudo más que nada el tema de los ruidos, que por ahí es el centro o en el parque en determinados horarios, para que la gente vaya cambiando también el tema de los escapes, que vaya incorporando los escapes reglamentarios, que es lo que tienen que usar, y no los escapes libres o las adaptaciones que le han hecho. Calculo que, bueno, serán los operativos parecidos a los que fueron el año pasado. Perfecto. Bueno, no se ha podido todavía ver cómo va a funcionar la bicisenda, ¿no? Mira, eso se está evaluando con la gente de Obras Públicas que estuvo a cargo de lo que es el proyecto, y bueno, sí, estamos trabajando ahí en conjunto para ver qué cambios hay que hacerle para que esto funcione. Ayer, bueno, con el tema de la lluvia, después a la tardecita se mostró un paisaje medio complicado porque se quebraron muchos de esos palitos que son los que dividen la bicisenda de lo que es la calle normal. La obra no está terminada, le faltan un montón de cosas todavía para hacer, por eso te digo, lo estamos evaluando, estamos trabajando en el lugar. Bueno, perfecto, Reinaldo. Vamos a estar atentos entonces para cuando se abra el tránsito ya también comunicarlo aquí en el centro de la ciudad, ¿eh? Bueno, cómo no, Muchas siempre a gracias. disposición. Hasta luego. Muy amable.